Sábado 25 de marzo, reunión SOA de síntesis, Asociación Biblioteca Teosófica. Vamos a repetir 7 veces la palabra sagrada. Y emitimos un pensamiento de luz para el hermano Silvio que encuentre su camino de retorno. En los círculos de fraternidad el círculo se abre en tres oportunidades. Cuando recibimos a un nuevo miembro que se quiere incorporar al círculo, se abre para recibirlo con los brazos abiertos. También se abre fraternalmente cuando un miembro se quiere retirar de este círculo. Otro camino, otra tarea a realizar. Y hay una tercera opción, que es la que estamos ahora concientizando, es cuando un hermano de esta fraternidad ha realizado su tarea y emprende el camino de regreso. Es un momento de recogimiento, de reflexión, pero también debe ser un momento de luz para con esa alma que ha realizado su tarea y retorna a la fuente de luz. Así lo debemos ver, con recogimiento, con reflexión, y esperando que su camino sea rápido, suave y Yo tomé el libro pensando que el maestro sabrá orientarnos con el conocimiento. ¿Qué título es? Telepatía y el vehículo etérico. Ah, está bien. Los estudiantes tienden a complicar indebidamente sus pensamientos cuando tratan de detallar, definir y separar en grupos académicos y en series la multiplicidad de energías que enfrentan al considerar los centros planetarios y humanos. Les aconsejaría pensar con sencillez y sobre todo al principio en términos de tres energías mayores a medida que emanan de algún centro y se convierten en agentes impresores y son nuevamente transmitidas o reducidas. Primero, la energía eléctrica y dinámica de la vida misma, o la potencia divina del propósito personificado, expresándose por medio de la manifestación evolutiva, la divina voluntad. Sería conveniente comprender que el propósito emana del plano mental cósmico, siendo el principio omnincluyente, sintético y motivador que se expresa como voluntad divina en el plano físico cósmico. Los siete planos de nuestra vida planetaria. Esta energía dinámica se enfoca a través de las vidas o seres que controlan y dominan a Shambhala, hasta que el propósito divino haya sido alcanzado. El logos planetario mantiene todo en manifestación mediante el poder de su voluntad, animando todas las formas con fuego eléctrico. El conocimiento de esta voluntad y propósito le llegan al estudiante que está construyendo el Antakarana y que está por lo tanto siendo controlado por la tríada espiritual, la triple expresión del amor. Segundo, la energía solar magnética atractiva, a la que damos el nombre inapropiado de amor. Esta energía constituye la fuerza coherente y unificadora que mantiene unido el universo manifestado o forma planetaria, siendo responsable de todas las relaciones. Es el alma de todas las cosas o formas, comenzando por el anima mundi hasta llegar a su punto máximo de expresión en el alma humana. Factor constituyente del quinto reino de la naturaleza, el reino de Dios o de las almas. La comprensión de este poder humano vendrá a medida que el individuo haga contacto con su propia alma y establezca una relación estable con esa alma. entonces se convertirá en una personalidad fusionada con el alma. Como bien saben, la triple personalidad es para el alma lo que la tríada espiritual es para la mónada, un medio claro de expresión. La mayoría de los estudiantes están o deberían estar actualmente ocupados con esta energía atractiva, porque hasta que no has logrado dominar la naturaleza de deseos, transmutándolos en aspiración y control egoico, no podrán comprender la energía dinámica del fuego eléctrico. El magnetismo atractivo es la energía que domina y controla a la jerarquía. 3. La inteligente actividad del fuego por fricción. Los estudiantes deberían releer tratados sobre fuego cósmico, donde expongo extensamente estas tres energías condicionantes. Esta tercera y fundamental energía se expresa en los tres mundos y en los cuatro reinos de la naturaleza, culminando su expresión en la energía creadora del reino humano. Emanó originalmente, en lo que concierne a nuestro sistema solar y a nuestro esquema planetario, del primer sistema solar, siendo la energía mejor comprobada y conocida en la manifestación. Es el medio de actividad de todas las formas, a través de las cuales se expresa el logo planetario. Es el resultado de la actividad de la mente divina, a medida que ese tipo peculiar de energía divina actúa sobre todos los átomos y todas las formas atómicas a través de ellos. La fisión de los núcleos del átomo en los últimos años es el signo externo o demostración de que la humanidad ha, entre comillas, abarcado la mente divina y puede ahora, vuelve a poner comillas, abarcar el amor o naturaleza atractiva de la divinidad. Reflexionen sobre esto, lo vuelvo a repetir, para reflexionar. La ficción de los núcleos del átomo en los últimos años es el signo externo o demostración de que la humanidad ha abarcado la mente divina y puede ahora abarcar el amor o la naturaleza atractiva de la divinidad. Reflexionen sobre esto. No sé qué palabra emplear en lugar de abarcar, pues es inadecuada. Se hace imprescindible una terminología más netamente esotérica. Si reflexionan sobre estas tres energías fundamentales, trabajan con ellas y buscan su expresión dentro de sí mismo, simplificarán grandemente su manera de pensar en forma esotérica. Permítanme hacer algunas afirmaciones que forzosamente tendrían que aceptar como hipótesis, pero que pueden ser corroboradas si se llega a comprender la ley de analogía o correspondencia, y si se acepta también la verdad de que el microcosmos refleja al macrocosmos y, por lo tanto, que cada ser humano está relacionado con la deidad en razón de su similitud esencial. Qué bárbaro, ¿no? Pero tenemos tres energías. La energía eléctrica, la energía solar y la energía del fuego por fusión, que internamente están en nosotros, y esa es la analogía con la relación que existe con el cuerpo. Dice afirmación. Primer afirmación. La energía eléctrica dinámica entró en nuestra esfera planetaria desde fuentes extraplanetarias y desde un punto de enfoque definido en el plano mental cósmico. Esta energía iba a la par de una energía secundaria proveniente del Sol Sirio. Esto explica el dualismo en la manifestación. Segunda afirmación. Esta energía se expandió externamente desde su foco central, el centro denominado Shambhala, y durante esta expansión se convirtió en el agente que impresionó a la jerarquía servidora del plan. El plan es esa posibilidad de importancia inmediata que puede presentar el propósito divino en cualquier momento, en tiempo y espacio. Tercera afirmación. Este proceso de expansión estableció otro punto focal de energía. Entonces vino a la existencia el centro cardíaco del planeta, la jerarquía. Así, dos centros fueron creados y relacionados, lo cual constituye el principal acontecimiento en el arco involutivo, hecho al cual se ha prestado poca atención hasta ahora. Coincidió con el advenimiento o la llegada de los señores de la llama desde el alter ego de nuestra Tierra, el planeta Venus. Ellos crearon el núcleo de la jerarquía, que en esa época remota consistía solo en 49 miembros. Eran seres humanos avanzados y no almas que esperaban encarnar en forma humana en la Tierra, como sucedió con la vasta mayoría de estos ángeles solares visitantes. Cuarta afirmación. El alineamiento entre los centros coronario y cardíaco fue así establecido en el arco involutivo. Tuvo lugar otra expansión, cuyo resultado fue, como bien lo saben, la creación de un nuevo reino en la naturaleza, el cuarto o humano. Este reino estuvo destinado a ser, y lo es actualmente, el tercer centro principal en la vida planetaria. Entonces se produjo otro alineamiento que permanece aún dentro del arco involutivo. Quinta afirmación. En la actualidad se está produciendo un alineamiento evolutivo. El centro planetario que denominamos humanidad está activo y vibrante, y ahora es posible progresar por el camino ascendente y crear el vínculo que une lo interior con lo superior, permitiendo así un intercambio. Los hombres salen rápidamente del centro humano para entrar en el jerárquico. Las masas responden a la impresión espiritual. Sexta afirmación. Al mismo tiempo, el centro cardíaco del logos planetario, la jerarquía, mientras responde a la invocación del centro laríngeo, la humanidad, se hace acrecentadamente evocativo, logrando un contacto y un alineamiento muy elevado con el centro coronario del logos planetario, siendo por lo tanto capaz de recibir de Shambhala una impresión dinámica en constante desarrollo. Séptima afirmación. De esta manera se está logrando un gran alineamiento mediante la relación y la interacción entre estos tres principales centros planetarios, lo cual produce una constante afluencia de energía provenientes de diferentes fuentes que energetizan en los tres centros, para que inicien una nueva y acrecentada actividad. De estos tres centros se eleva continuamente una invocación, produciendo la consiguiente evocación de energías impresoras. En estas siete afirmaciones está descrito el canon del actual trabajo planetario o la presente tesis logoica. El alineamiento involutivo, entre paréntesis, garantía de futuros alineamientos, constituye la más antigua historia. El alineamiento evolutivo en el cual los tres centros están involucrados produce constantemente una interacción de energías, como también una constante y efectiva impresión de un centro sobre otro. La humanidad, como centro laríngeo del logos planetario y principal agente creador planetario, como lo demuestra la ciencia moderna, invoca al centro cardíaco. La jerarquía y luego recibe la impresión necesaria que dará como resultado las distintas civilizaciones y culturas en desarrollo, como así también la oportuna aparición en la Tierra del quinto reino, el espiritual. La jerarquía o el centro cardíaco planetario invoca a Shambhala, el centro coronario planetario, y el plan, como expresión del propósito, es impresionado en la conciencia jerárquica. Si hay redundancia en estos comentarios, es completamente intencional. La repetición sirve para una presentación exacta de todo lo que concierne al esoterismo. A medida que se propague el sistema invocador y se alcance un mayor alineamiento, Shambhala, centro coronario planetario, invocará energías más allá de la vida planetaria, y la afluencia de energías solares y cósmicas será cada vez mayor. Los esotéricos del mundo tendrán que prepararse para este acontecimiento. También producirá el advenimiento o aparición de muchos avatares. Llevará numerosos y distintos tipos de energía a aquellos que hasta ahora han controlado los problemas humanos y sus acontecimientos, y la evolución de los reinos subhumanos de la naturaleza. Con la reaparición de Cristo como punto focal o agente supremo del centro cardíaco planetario, se instituirá una nueva era o época divina. El avatar de síntesis se aproximará mucho a la humanidad e inaugurará el reino de los avatares, los cuales personifican el propósito y la voluntad espiritual. Iniciarán tanto a la jerarquía como a la humanidad en los aspectos de carácter divino, que actualmente se ignoran y no tienen una terminología que defina su real y exacta naturaleza. Lo que estoy tratando de hacer aquí es dar un delineamiento general de acontecimientos que pueden ocurrir dentro de siglos, pero que inevitablemente ocurrirán. Una vez que Cristo venga nuevamente en presencia física y sea reconocido en la tierra. En la doctrina secreta, H.P. Blavatsky habla de los tres vehículos periódicos, refiriéndose a la mónada, el alma y a la personalidad. Trata, por lo tanto, con los nueve aspectos de la divinidad que constituyen las nueve iniciaciones mayores y esas características divinas mediante las cuales se reflejan los tres aspectos mayores de la divinidad. Respecto a esto, los estudiantes saben muy bien que la mónada se expresa mediante la triada espiritual, el alma mediante sus tres aspectos del loto egoico, y la personalidad a través de sus tres vehículos mecánicos. Evidentemente, estos tres vehículos periódicos están bajo la impresión de los tres centros planetarios principales, condicionados por las tres energías principales a las cuales me he referido anteriormente. Creo necesario extenderme sobre esta relación fundamental, pues es lo que integra al alma humana en una vasta totalidad y hace que el individuo forme parte intrínseca de la suma total. Existe un aspecto de la ciencia de la impresión que aún no he tocado, y es el lugar que ocupan los centros como puntos focales, transmisores y agentes para las siete energías de rayo. Los esotéricos saben que cada uno de los siete centros está influido por alguna energía de rayo o es el receptor de ellas. Generalmente se acepta el hecho de que el centro coronario es el agente del primer rayo de voluntad o poder, el centro cardíaco el custodio de la energía del segundo rayo de amor sabiduría, mientras que el tercer rayo de inteligencia activa creadora pasa a través del centro laríngeo y la energía física. Estos rayos de aspecto tienen su expresión a través de los cuatro centros ubicados arriba del diafragma y en mayor escala por medio de Shambhala, la jerarquía y la humanidad. También Shambhala expresa en especial el segundo rayo, porque es el rayo del actual sistema solar y del cual forma parte de Shambhala. El primer rayo o aspecto de forma divina está enfocado en el corazón, porque es el centro de vida. El gran centro que llamamos humanidad está predominantemente regido por el tercer rayo de inteligencia activa. Esta energía de rayo llega al centro laríngeo mediante los centros coronario y cardíaco. Señalaré esto por dos razones que forman parte del estudio de esta ciencia. Los centros están influidos por todos los rayos y esto es evidente con respecto a la mayoría de los seres humanos no desarrollados. Si no fuera así, tales seres no podrían responder a las energías de los rayos primero, segundo, tercero, porque en dicho caso los centros que están arriba del diafragma se hallan inactivos. En tiempo y espacio durante el proceso evolutivo no es posible decir qué centro está expresando la energía de determinado rayo, porque hay un constante movimiento y actividad. El centro en la base de la columna vertebral es con frecuencia la expresión de la energía del primer rayo. Esto puede dar lugar a confusión. La mente humana trata de precisar, estabilizar y mantener relaciones o asignar a ciertos centros energía de rayo y esto no puede ser. Al final. Al finalizar el ciclo mundial, cuando el propósito divino haya sido alcanzado y el propósito evolutivo haya producido los cambios y ajustes necesarios para la expresión plena de la voluntad de Sanat Kumara, entonces será distinta la situación y los hombres sabrán, como saben los miembros de la jerarquía, cuáles son los centros que expresan la energía de los siete rayos. También debe recordarse que los rayos de atributos se trasladan y cambian constantemente. Por ejemplo, la humanidad como centro laríngeo planetario está bajo la constante influencia del séptimo rayo, como lo está el centro del plexo solar del planeta. A ese centro subdiafragmático no le doy nombre alguno. Aunque el centro laríngeo humano es principalmente la expresión del tercer rayo, existe una interesante situación que debe observarse respecto a ello. Dos energías de rayo controlan este centro en la actualidad. El centro laríngeo de la personalidad común integrada está regida por el tercer rayo o fuertemente vitalizado por las energías del tercer rayo, entre paréntesis, 7 en total. Mientras que el centro laríngeo del aspirante espiritual de los discípulos e iniciados que aún no han pasado la tercera iniciación responden esencialmente a la influencia del séptimo rayo, y esto sucede en la actualidad porque el séptimo rayo está en manifestación. Los rayos que se manifiestan en un momento dado afectan poderosamente a los demás centros, como también aquel a través del cual se expresan normalmente, algo que se olvida con frecuencia. Es innecesario señalar que el hombre, a medida que progresa en el sendero de retorno, está constantemente bajo la impresión del centro del cual es parte integrante. Primeramente del centro laríngeo planetario, la familia humana. Luego, como alma, recibe la impresión de la jerarquía, el centro cardíaco planetario. Y en ese momento empieza a expresar las energías combinadas de inteligencia y de amor. Finalmente en el sendero de la iniciación, que está bajo la impresión de Shambhala, el centro coronario planetario, convirtiéndose en colaborador del propósito divino y en agente del plan divino. Por último, en los tres centros del cuerpo etérico humano, que corresponde a los tres centros principales del logo planetario y a través de ellos, por consiguiente, no existe una base ni punto de separación ni división esencial. Cualquiera sensación de separatividad se debe simplemente a la ignorancia y al hecho de que ciertas energías aún no pueden hacer ninguna impresión adecuada en la conciencia humana, lo cual actúa en tiempo y espacio. La síntesis esencial existe. Y el fin es seguro e inevitable. La unidad es alcanzable porque existe, y el sentido de separatividad constituye sencillamente la gran ilusión. No hay ninguna separación entre la energía cósmica, planetaria y cada uno de nosotros. Somos parte de eso. sino estamos dentro del maya o del chip. Y acá lo explica científicamente. Con el fin de eliminar en la mente de los hombres esa gran ilusión de separatividad y de lograr que surja la existencia, la existente unidad fundamental, se dio a los hombres la nueva plegaria mundial. En otra parte, me referí al origen y al impulso dado a la gran invocación. Les pongo aquí como un final apropiado para esta parte de mi trabajo amoroso al presentar la verdad y como un posible punto de partida para mis lectores. Desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y acá tenemos un esquema que dice la evolución de un logo solar. Pasarlo así lo veo cada uno de los ojos. Creo que llegamos a un punto y puede ser un momento de reflexión, comentario, si alguien quiere hacerlo con respecto a lo que hemos leído. La síntesis sería que hemos sí, que nosotros somos una hormiguita. ¿Cómo? Somos una hormiguita nosotros. No, nosotros somos. Somos el co. Somos Dios. Somos co, el co. yo veo todas estas cosas, sí. Y yo veo que el hombre se cree Dios, que puede hacer todo en nombre de Dios. Porque se cree Dios, y no se da cuenta que hay tantas manifestaciones que nosotros, a nosotros nos falta. Eso es lo que yo, para mí, yo veo. Que a mí me falta, que yo soy una hormiguita. Por más que digan que nosotros somos un reflejo del macrocosmos, yo no llego a tener la conciencia de un lobo solar, un lobo planetario. Soy una simple persona que trata de ser mejor todos los días. Pero es muy... Si vos lees lo del lobo solar, lobo planetario, te das cuenta que el hombre se cree Dios, hace daño a los demás, no se da cuenta que hay otras fuerzas mayores a uno. Y si vamos a hablar, la humanidad, primero viene Shambhala, la jerarquía y la humanidad. O sea que a nosotros nos falta recorrer, y nosotros nos creemos dioses que podemos hacerle daño a medio mundo. Y el claro ejemplo es Maradona, quien se cree Dios y hace daño a todas las mujeres que tiene al lado. Eso es lo que a mí me pasa. Así que nunca... Que sé que te me falta mucho por recorrer. Bueno, es un párrafo interesante, a mí me atrae el Advaita, lo que está diciendo de alguna forma. Constituimos la gran vida, aquello, el ser. Las palabras justas, bueno, siempre pueden ser mejoradas, ¿no? Así que digo las que me salen, que sería una vida dentro de otra, o combinada, toda una gran vida cósmica, o el gran ser, aquello. Y bueno, la verdad que es... Y muchas cosas me han podido responder, otras, bueno, llegaron en el momento. El tema de los conflictos, bueno, se dice que la humanidad es de cuarto rayo, que pasa por la experiencia del conflicto para ir aprendiendo. Y bueno, es el trabajo de la dualidad. Hay que tomarlo como, bueno, la voluntad divina. Bajamos y estamos tratando de subir, y a medida que se sube en conciencia, menos conflicto. Bueno, doy gracias a los maestros, a los logos que nos van, a los que tenemos este espíritu de búsqueda, revelando algunos de los misterios, o nos dan para reflexionar, nos dan puntas para seguir investigando, y que podamos iluminarnos por la meditación y el estudio, etcétera, para poder servir. Y bueno, también inspiraron a grandes seres a crear instituciones y lugares como este, en el cual discípulos están siempre colaborando y sirviendo. Bueno, no mucho más. Namaskar Master. Ivana, te veo muy pensativo. Me llamó la atención la referencia a los centros cósmicos planetarios y su no réplica idéntica en el hombre, ¿no? Que no es replicable recién solo en los iniciados y que hay una confusión y que solo a partir del séptimo rayo, de la energía del séptimo rayo, se puede alinear el centro cardíaco con el centro laringe. Y nada, recordaba la ceremonia del sábado pasado y que decía Andrea que quizás el principio de inofensividad, cuando el hombre es consciente de que es parte de ese logos o puede potencialmente ser parte, el principio de inofensividad se manifiesta y no te identificas como Maradona o con quien está haciendo daño, no te identificas, lo comprendes desde el amor y seguís avanzando. Es un instante que te da la oportunidad de ver el conflicto de otra manera. Te dan o tenemos, ¿no?, esa potencial oportunidad. Y cuando leías la gran invocación, no sé si fue una confusión que tuviste o lo leíste, está así escrito, el primer párrafo dijiste amor en lugar de luz. Está mal escrito. O bien, por lo tanto creo que quizás el principio de amor es el principio de inofensividad que te hace llegar a la luz para poder comprender el conflicto y superarlo abordándolo de una manera diferencial. No debe estar mal escrito. Debe estar bien escrito, lo vuelvo a repetir, yo me di cuenta. Lo dije igual, pero cuando lo iba a leer, me sonó mal, ¿viste? Dice, desde el punto de luz en la mente de Dios es que afluye a luz. Pero acá dice, desde el punto de luz en la mente de Dios que afluye amor. Es luz y es, el amor es luz. Y la imagen que instalamos el sábado pasado era la imagen de una madre con el amor de una madre que nutre. Y que como madre no permite la indisciplina, por lo tanto es séptimo rayo con amor, entonces es... Y está mal escrito y está bien escrito. El lenguaje siempre nos limita, tanto bien o mal, no importa, y hay un mensaje que es oportuno. Bueno, acá lo dice el maestro, que el lenguaje para explicar lo esotérico tiene grandes limitaciones. Porque no nos permite interpretar lo esotérico, lo subjetivo. Ese es el ponerle objetividad a la subjetividad. De ahí es que yo creo que el título lo dice, la telepatía nos va a permitir ser intuitivos y ver lo que está detrás de la palabra, porque si no te quedas con la forma y no con los objetivos, ¿no? El trabajo. Bueno, a mí me parece que hizo un trabajo el maestro de demostrar que así como es arriba es abajo. O sea, que toda la energía de los planos cósmicos están en nosotros. Somos hechos de imagen y semejanza. Sí. Claro, entonces digo, paso por paso, ¿no? Lo que pasa es que es apasionante, ¿no? Hizo toda la relación. Y en el diagrama, si seguimos la línea, las líneas que se trazan acá, que se van trazando acá, llegan del plano adi cósmico al plano físico, plano más lento, pero no hay nada que nos separe. Nosotros tenemos la gran ilusión de que somos otra cosa. Pero él también dice ahí que tarda siglos en que ocurra todo eso. ¿Cómo? Dice ahí el tibetano que para que precipite todo eso que le está diciendo van a tardar siglos. La comprensión, para que precipite la comprensión. La comprensión de esto, sí. Sí, sí. Sí. Es que por las masas, por la humanidad, por la masa, o por la totalidad de la humanidad. La totalidad de la humanidad va a tardar, pero no por nosotros, en comprender todo eso. Porque si vos lo pones distante, lo vas a ver distante. Claro. Si lo pones cerca, lo vas a ver cerca. El tema es que a veces lo comprendemos, pero vivenciarlo como un maestro es otra cosa, ¿no? Está bien. Digamos, comprendemos el escrito, y a mí me gusta, me atrae de hacer muchísimo. Pero vivenciarlo, bueno, hay un paso. Somos uno, lo digo. Ver al uno en todo, todavía como que ver al uno en todo para la humanidad cuesta mucho. Algunos lo verán, pero bueno, pero es la totalidad de la humanidad. Pero bueno, toca pasar por las experiencias de crisis, porque es como se de crisis, de experimentar todo, espejismos, de diferencias políticas, de lo que fuera, o de opinión, bueno, es una forma de crecer, así que, hasta que uno se alinee más. Respecto de, bueno, leíste dos veces el párrafo de que la, existe de la bomba atómica, la fisión nuclear, es la oportunidad de la humanidad para que está llegando de esa forma, no de esa forma. Esto demuestra que la ciencia puede llegar a conocer la unidad, vuelvo por el estilo. Sí. Y bueno, no sé, ahí me quedé pensando, será porque, bueno, parece que la ciencia o los científicos ven que todo es energía. Te repito, sí, es interesante la observación. Claro, bueno, lo repetiste y me quedé pensando, pero un poquito de arriba, dice, es el punto 3, porque tenemos energía eléctrica, la energía solar y el fuego por fricción. El punto 3 dice, la inteligente actividad del fuego por fricción. Punto. Los estudiantes deberían releer tratados sobre fuego cósmico, donde expongo extensamente estas tres energías condicionantes. Esta tercera y fundamental energía se expresa en los tres mundos y en los cuatro reinos de la naturaleza. Culminando su expresión en la energía creadora del reino humano. Emanó originalmente en lo que concierne a nuestro sistema solar y a nuestro esquema planetario del primer sistema solar, siendo la energía mejor comprobada y conocida en la manifestación. Es el medio de actividad de todas las formas a través de las cuales se expresa el logo planetario. Es el resultado de la actividad de la mente divina a medida que ese tipo peculiar de energía divina actúa sobre todos los átomos y todas las formas atómicas y a través de ellos. La fisión, digo fisión como reacción, ¿no? La fisión de los núcleos del átomo en los últimos años es el signo externo o demostración de que la humanidad ha abarcado, entre comillas, no dice abarcado, la mente divina y puede ahora abarcar, entre comillas, el amor o naturaleza atractiva de la divinidad. Bueno, lo segundo sería potencial. Lo primero es abarcado la mente divina. Y yo creo que la función del átomo es una bisagra en el desarrollo de la humanidad. Después del descubrimiento y el manejo de la energía atómica, está trabajando con energías mucho más sutiles. La mente divina. Sí, es que es donde emanan las formas. Sí, está trabajando con cosas infinitamente sutiles. Claro. Porque no sé cómo será el Urano, pues, quizás a la vista sea como una piedra, como cualquier piedra, pero han llegado a detectar las energías infinitamente sutiles que lo constituyen. Bueno, por lo menos, no sé si es ya ser la mente divina, pero encuentran el camino por donde seguir profundizando. Si reflexionan sobre estas tres energías fundamentales, trabajan con ellas y buscan su expresión dentro de sí mismo, simplificarán grandemente su manera de pensar en forma esotérica. Permítanme hacer algunas afirmaciones que forzosamente tendrían que aceptar como hipótesis, pero que pueden ser corroboradas si se llega a comprender la ley de analogía y correspondencia, y si se acepta también la verdad de que el microcosmos refleja al macrocosmos, y por lo tanto que cada ser humano está relacionado con la divinidad, perdón, con la deidad, no el ser, con la deidad en razón de su similitud esencial. No porque vos lo quieras ser, sino porque sos tan hecho a imagen y semejanza. Estás hecho con la misma materia, con el mismo pensamiento, con la misma energía. Entonces tenés una relación. No te podés separar, solo te separa la ilusión de que sos un ente separado. Yo lo interpreto así. Sí, claro. Deidad, ¿no? Deidad. Y Saidá también, y Saidá también respecto de que todo lo que es energía divina, cualquier cosa. Y el maestro cuando dijo, aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, está diciendo esto. Porque vos vivís, te movés, tenés tu ser dentro de lo que es esa deidad. Y no puede ser de otra manera. Yo me acuerdo siempre el ejemplo de Kumar, de la botella en el río. Ah, muy bien. Claro, ¿no? La botella de agua llena con el agua del río y el río. Era lo mismo. Lo que cambiaba era la forma que le daba la botella, pero la esencia era la misma. Nosotros como Atma, en esencia seríamos Atman, ¿qué? La totalidad. Bueno. Hacemos la meditación y van a poder dirigir.